Nos fuimos. Hoy salgo con toda la clica. Mi banda al toque la aplica. La cumbia que bailan las pibitas. Rompiendo los parlantes en la quinta. Donde pinta, clandestina. Perreando toda la gata fina. Los rochos ranchando en la esquina. La mari como de rutina. La vacilan, sandunguean. Nos fuimos tumbando la brea. El humo como chimenea. Sentona prende y lo menea. Cachivachea con los panas. Quemando una marihuana. Si anda sola la llama a su hermana. Y lo enrola como una artesana. Si le da gana. Vamos a cambiar la onda, compa. Cuando prendemos matamos el ama. Soy la mala suerte, no importa el karma. Cuando llegamos suena la alarma. Y todas las perritas se ponen palga. Tu toto me invita a darle una palma. El vino en la sangre, el churro en el alma. Desde que salimos mover la rama. Andamos fuegote pero con calma. Tres bolsones cerrados a presión. Que me disculpen por mi expresión. Todos estamos puestos para la misión. Activo y te causamos una explosión. Y a veces uno piensa quién lo diría. Que andamos activos todos los días. No importan los comentarios. Seguimos ganando en el barrio. Elegante que lo que, perro. DJ Alex, te vi.